Según informaciones, los profesores del Comité de Medidas Emergentes perteneciente al Consejo de Profesores de la Universidad Femenina de Rihua realizaron el día 19 un meeting en este centro docente en demanda del esclarecimiento de los actos ilícitos y corruptos de la universidad relacionados con la banda títere. Se les sumaron más de 5.000 personas, incluyendo los estudiantes que libraban la lucha de sitio en el edificio escolar principal por más de 80 días consecutivos en demanda de la dimisión del rector general.